tema internacional excluyente, por lo menos para la región en estos últimos días, es el triunfo de Ollanta Humala por más o menos 51-49 sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Si bien es un tema del domingo pasado, tiene mucha relevancia porque Perú es un país que sobre el cual hay mucha expectativa por varias cosas. En principio porque está el ahora presidente Ollanta Humala, aquel etnocacerista, nacionalista, hoy bastante ayornado, asesorado por derecha y por izquierda, tanto por Alejandro Toledo y sus asesores y algunos liberales, tanto como el Partido de los Trabajadores, que puso un equipo de campaña durante toda la campaña política, que le estuvo dando algunas recomendaciones. Este presidente, que también sobre el cual se cierne alguna cierta incógnita, está haciendo una gira donde recorrió Brasil, Chile, también va a pasar por la Argentina el martes próximo, y donde ya empezó a dar algunas señales de conformación política. En principio, antes de hablar de esas señales, hay que decir que Perú es un país con altísimo crecimiento en general, pero poca redistribución. Es uno de los países con tasa de distribución más regresiva de toda Latinoamérica, con lo que ello implica, así señalado por la CEPAL, que recomienda en realidad para toda la región redistribuir mucho mejor porque las clases más acomodadas captan la mayor cantidad de ingresos. Por otra parte, tiene un TLC, un Tratado de Libre Comercio, firmado con los Estados Unidos en 2009, de mediados de 2009, por la presidencia de Alan García, que deja la presidencia sin un sucesor porque el partido APRA no tenía ni siquiera consenso para presentar un candidato en las últimas elecciones. Ese pacto con los Estados Unidos lo compromete a Perú en un montón de ítems económicos, pero principalmente en tema de el tan ansiado tema para los Estados Unidos, que es de patentes e intelectualidad, que son productos de alto valor agregado. Un caso, por ejemplo, es el software. Y después, la ligación que tiene Perú por estar en el Pacífico con dos polos productivos muy importantes. Uno es Estados Unidos, China, Japón, el más importante, que es la Alianza del Pacífico. Y el otro es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que tanto comparte con Colombia y con Chile, y con Venezuela y Ecuador también, por otro lado. Así que las tensiones para el gobierno de Ollanta Humala son tan interesantes como complejas, porque uno por ahí puede opinar sobre lo que puede llegar a ser Ollanta Humala, pero hay que estar en el sayo del presidente del Perú para vivir una complejidad como la que se está viviendo. En esta campaña que decíamos, en esta primera gira, perdón, que decíamos que está haciendo Ollanta Humala, ya dijo, por ejemplo, en territorio brasileño, que Perú tendría que haber estado más cerca de la UNASUR, y eso es todo un signo político, porque sabemos que la UNASUR es una gran extensión del Mercosur en términos políticos, más allá que hoy, después de la muerte de Néstor Kirchner, lo dirija la ex canciller colombiana, que pertenece a un partido liberal más tendido a la derecha, pero que está determinado por las políticas de cobertura democrática que mostró la UNASUR desde su inicio. Y además Ollanta Humala, en territorio chileno, dijo que no va a opinar, en principio, que es un acercamiento. Recordemos que Perú y Chile han tenido entuertos bastante graves en términos de soberanía, pero que no va a intervenir o interferir en una decisión directa de la salida al mar en Bolivia, pero sí es un tema que habría que discutirlo, y eso abre también otra página interesante en la relación tripartita, entre siempre traumática, ¿no?, pero tripartita entre Chile, Perú y Bolivia, la tan ansiada salida al mar de Bolivia y negada a través de una guerra, la guerra del Pacífico, en tres cuartos del siglo XIX. Y veremos qué es lo que dice en territorio argentino, porque es interesante, principalmente porque tanto Chile como Argentina es un receptor grande de ciudadanos peruanos que esperan también algún cierto tipo de anuncio para las relaciones bilaterales, tanto como, por ejemplo, el tema de la documentación. Pero insistimos que Perú es un lugar interesante de analizar también en términos económicos, por el tema de que los países del Atlántico no tienen una salida muy clara en términos de fletes por el Pacífico. Ecuador no lo es tampoco porque tiene una economía dolarizada. Así que ahí va a haber un dilema interesante. Y la otra, ¿qué es lo que va a hacer Ollanta Humala con sus principios históricos de relación tanto del nacionalismo como de alguna alternativa, podríamos decir casi bolivariana, en Latinoamérica, con las relaciones con Estados Unidos? Principalmente, además del TLC que habíamos hablado, el tema de las tres bases norteamericanas o las tres bases peruanas que operan también conjuntamente con los Estados Unidos. Es un dilema interesante, Por ahora, algunas son incógnitas, otras son certezas, pero hay que estar expectante por el camino que vaya a hacer Ollanta Humala, el nuevo presidente del Perú.